Os invito a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, la historia de un niño. Por lo menos al principio del relato era un niño. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, y leeremos todo el capítulo y un poquito solo del 23. Es una historia un tanto extensa, pero creo que vale la pena que la leamos en su integridad y que no sea yo el que vaya quitando cosas y diciendo y esto es lo importante y esto no. Es un poquito extensa, por lo tanto, así que bueno, vamos a dedicar unos minutos más de lo habitual. Dice en el versículo 1, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, y siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y lo leyó, oyéndolo ellos todas las palabras del libro, del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El texto dice que Josías era un niño cuando empezó a reinar. Un niño de 8 años. Quizá nos sorprenda, quizá no. No es el primer niño que el Señor ponía en una responsabilidad elevada. Pero yo pensaba, voy a imaginar a alguien que conozco con 8 años. Y pensé en Samuel. Todavía no tiene 8 años, pero está cerca, ¿no? ¿Va a cumplir 7? Va a cumplir 7. Samuel es un chico muy responsable, está su padre aquí, que lo puede atestiguar, pero parece, a mí me parece mucha responsabilidad para un niño de 8 años, el ser rey del pueblo de Israel. Pero no hay problema, a mí me lo parece, pero al Señor no, y lo puso. Y por supuesto él tiene razón, yo no. Lo hizo a tan temprana edad porque a su padre lo habían matado. Su padre reinó solo 2 años y lo habían asesinado. Y el reinado de Josías duró durante algo más de 30 años. Es una época un poco complicada, y se está acercando a marchas forzadas la cautividad en Babilonia. Quedan muy pocos años para que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, vaya de nuevo por su pecado, por su idolatría, vaya de nuevo cautivo bajo un imperio como el de Babilonia. El otro reino, Israel, el reino del norte, ya habían caído, ya llevaban cerca de 100 años bajo el poder de Asiria, que era un imperio muy influyente, y ese imperio tan influyente estaba a su vez influyendo no solo en los pueblos que ya habían conquistado, sino también en el reino del sur, que estaba siendo dirigido por reyes, la mayoría de ellos con poco calado espiritual. La lectura de hoy, una de las 3 lecturas de hoy, es 1 Samuel capítulo 8, si no recuerdo mal, de la que hablamos, ya de la que vimos hace algunas semanas, y es cuando el pueblo pide un rey. Queremos un rey como los demás pueblos. Nosotros no queremos lo que Dios nos pone, nosotros queremos un rey, queremos ser igual que los demás. Y algunos de esos reyes acabaron siendo gigantes espirituales, es cierto. David, Asa, Josafat, Joás, el mismo Josías. Pero lo cierto es que la mayoría de ellos sucumbieron espiritualmente ante la idolatría, ante la influencia de otros pueblos, ante el paganismo, ante situaciones que les alejaban cada vez más de la voluntad de Dios. Cometieron grandes pecados, y es cierto que algunos de los reyes considerados, entre comillas, permitidme la expresión, como buenos reyes, también pecaron, porque eran humanos. Claro que sí. Pero la diferencia entre unos y otros probablemente está en que unos pecaban de forma reiterada y profundizaban en su pecado, y aun conociendo la voluntad de Dios, no se humillaban delante de Él y reconocían el error de sus acciones. El resultado de toda esta situación, de este cuadro un poco deprimente, de un poco desolador, es el juicio de Dios, el juicio del Señor y la cautividad en Babilonia. Quedaban pocos años para ello. Pocos precedentes positivos antes del reinado de Josías, pero había uno relacionado familiarmente con Josías, que fue el rey Ezequías. Había hecho algunas cosas importantes, como reparar el templo, reabrirlo al culto. Lo tenían cerrado. Tenían el templo cerrado. Ahí no había culto. Como estaban dando culto a otros dioses, ¿para qué querían un templo dedicado al único Dios verdadero? Y habían eliminado parte de los vestigios de la idolatría de los dioses paganos. Pero a la muerte de Ezequías subió el que es considerado probablemente el peor rey de todos aquellos que se levantaron en Israel, Manasés. Era vasallo de Asiria, además de ser el hijo de Ezequías, y algunas de las cosas que hizo, algunas de las peores cosas que hizo, fue adoptar algo que se llama, se puede denominar sincretismo religioso, que no es otra cosa que un pensamiento filosófico que pretende aglutinar doctrinas diferentes, religiones diferentes, dioses diferentes, juntarlos todos y todo vale. Un poco resumiendo. Claro, eso es un poco complicado cuando el Dios de Israel es el único Dios verdadero, porque al único Dios verdadero lo junta con dioses paganos que no son dioses reales. Volvió Manasés a introducir la adoración cananea y asiria. Los cananeos eran aquellos pobladores que estaban en la tierra prometida cuando llegó el pueblo de Israel, y los asirios el imperio que les estaban colonizando, incluyendo el espiritismo, la adoración a Baal y el sacrificio de niños. Algunas de las cosas que hacían ante esos dioses paganos era sacrificar niños. Como os decía antes, Amón, que fue el siguiente rey, el hijo de Manasés, solo duró 2 años. Así que poco bien pudo hacer, y la verdad es que no hizo ningún bien, sino que todo lo hizo mal. Pero lo asesinaron a los 2 años, y esa es la razón por la que sube al trono Josías. Comprobamos que eso de tal palo, tal astilla, quizá no se cumple siempre. Estamos viendo a Ezequías, a Manasés, a Amón y a Josías. Todos eran la misma familia. Todos debían tener una educación más o menos parecida. Ezequías era el padre de Manasés. Ezequías fue un buen rey, Manasés fue el peor. Amón fue un mal padre, porque si es un mal rey, será un mal padre. Y Josías fue un buen rey. En cuanto a la vida espiritual, no valen las experiencias de los padres, aunque muy probablemente influyen de forma decisiva, pero cada uno tenemos que vivir nuestro camino. Y en esta situación de derrumbe espiritual, de gran hecatombe, de desastre, le toca a un niño de 8 años ponerse al frente de un reino complicado como es el de Israel. El texto, a modo de introducción, nos resume la vida de Josías y nos dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Como resumen de una vida, yo me apunto. ¿Os gustaría que se os recordase así? Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, sin apartarse del camino ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años envía el dinero para reparar la casa del Señor, y lo hemos leído en el texto. De Hilcías a Safán y de Safán a Josías le llega el libro de la ley a sus manos. Safán, el escriba, lo leyó, pero parece que no le había dado mucha importancia. Si le hubiese dado importancia, la primera noticia que le hubiese dado a Josías hubiese sido: hemos encontrado el libro de la ley, ya lo tenemos. Y lo que hace Safán es dar otra noticia y decir: ah, y por cierto, hemos encontrado el libro de la ley, aquí lo tienes, vamos a leerlo. Y lo leen. No era, claro, una Reina Valera del 60, todavía no estaba. A veces nos parece mentira, pero somos críticos a la hora de juzgar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos más información que ellos, ellos tenían poquita y además la perdían. Quizás sí sea para ser crítico, como el pueblo de Israel pierde la palabra de Dios. Pues lo que habían encontrado, sin que exista la seguridad absoluta, pero sí parece que hay indicios muy, muy probables y hay un acuerdo, que es el rollo que contenía Deuteronomio. Lo que habían encontrado es el libro de Deuteronomio, la ley. Habían perdido y lo encontraron. Y Josías escucha la palabra y rasga sus vestidos. Quizá a nosotros, desde nuestra lejanía cultural, eso nos suene un poco extraño. Todavía hay pueblos que lo siguen haciendo. Pero rápidamente se da cuenta de la transgresión. Se da cuenta de que se habían apartado de tal forma del camino marcado por Dios, que estaba muy claro, que lo que hace es quitarse su ropa, es expresar el horror ante esa situación. El pueblo escogido apartado del camino. Safán lo había leído y se lo había dado al rey. Es extraña el efecto que tiene la palabra el diferente efecto que tiene la palabra en las personas. Hay gente que la lee y descubre que su vida está equivocada, que Dios le ama, que está transgrediendo la voluntad de Dios. Hay otros que la leen y dicen: vaya, qué libro más grande. ¿Habrá un resumen? Si tuviese que leerme algo, ¿qué me leería? Bueno, pues léete un evangelio. Bueno, ¿cuántas historias? ¿Y un versículo? Bueno, Juan 3:16. Pues está bien. Y les deja igual. Habían dejado a Jehová. Habían quemado incienso ante dioses ajenos. Estaban alejándose y iban a pagar por ello. La actitud de Josías fue la siguiente: oyó las palabras del libro. Su corazón se enterneció. Se humilló delante de Jehová, rasgó sus vestidos y lloró en su presencia. Yo no sé si ya técnicamente podríamos decir que Josías antes era creyente, pero os aseguro que después de esto lo era. Eso es una conversión. Oyó las palabras del libro, su corazón se enterneció, se humilló delante de Jehová, rasgó sus vestidos y lloró en su presencia. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, cuando oímos o leímos las palabras de la Biblia, cuando supimos que el pecado había entrado en la vida del hombre, cuando supimos que eso nos apartaba del Señor, de nuestro Creador, cuando nos explicaron o leímos nosotros mismos que Él había enviado a su único Hijo a morir por nuestro pecado, a morir en una cruz, a derramar su sangre por nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando entendimos, gracias a la obra del Espíritu Santo, que su obra nos limpia y que tenemos acceso a una nueva relación con el Señor, y por ello tenemos acceso, tenemos entrada en la vida eterna, cuando gracias al Espíritu Santo obrando en nosotros entendimos eso, hicimos lo mismo, oímos las palabras del libro, nuestro corazón se enterneció, nos humillamos delante de Jehová, rasgamos nuestros vestidos y lloramos en su presencia. Eso es la historia de nuestra conversión. Alguno podrá decir, yo no rasgué mis vestidos, yo tampoco, pero interiormente fue algo todavía más visible que eso. Se rasgó nuestro ser. Ante esto el Señor le oye, una serie de personas encargadas a hablar con la profetisa. No voy a entrar en ello porque nos vamos a comer el tiempo, pero lo que le dice el Señor a través de esa profetisa y a través de esos encargados de ir a consultarle es que el Señor la había oído. De igual forma que a ti y a mí nos oyó cuando nosotros hicimos eso, y de igual forma que espera para oír a cada persona dispuesta a aceptarle como Señor y Salvador. Eso no ha cambiado. Estábamos en el año 600 y pico antes de Cristo y ahora en el 2008. El Señor no ha cambiado. Quizá la cultura que tenemos alrededor, quizá nuestra forma de expresar las cosas, pero Dios no ha cambiado. Está esperando a que alguien oiga sus palabras, su corazón se enternezca, se humille delante de Dios, rasgue sus vestidos y llore en su presencia. Sin embargo, Josías no se quedó en ese primer estado, en el de la conversión, sino que fue más allá. Mateo 5:14-15 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y Josías puso la luz en el candelero. Algunos podemos pensar que él tenía cierta autoridad para hacer eso. Era rey, y es cierto, Pero no debemos olvidar que a su padre lo habían matado llevando solo 2 años de reinado. Es verdad que él podía congregar al pueblo, pero también es verdad que estaban bajo la influencia de dioses paganos, de pueblos paganos, de la idolatría en el pueblo, etcétera, etcétera. Pero él reúne al pueblo y oyen la palabra. Les acerca la palabra. Es una persona comprometida. Ha descubierto la palabra y lo primero que hace, ¿qué es? Yo la he escuchado, la tengo que comunicar a los demás. El valor no estaba en él. Solo leyó la palabra, no hizo más. Y cuando digo solo, es únicamente leyó la palabra. No parece que hiciese una especie de seminario, ni una predicación. Únicamente leyó la ley. No tuvo que agregar nada. Tenía esa necesidad en su corazón de compartir esas buenas noticias que él había recibido y que le habían cambiado a él. Promovió un pacto en el pueblo para seguir lo que habían escuchado. Lo promovió él, pero se sumó el pueblo. Es verdad que nos resulta un poco extraño que el pueblo escogido, que aquellos a los que había llamado el mismo Señor, se hubiesen apartado de tal manera, pero era cierto. La transmisión entre generaciones no había funcionado. Habían sucumbido ante las influencias de los demás. Quizá nos resulte un tema de otra época, es de otra época, pasado más de 2.500 años, pero para nosotros, en mi opinión, no es muy diferente. Países completos de tradición cristiana están rechazando y negando la base sobre la que están cimentados. Y nosotros vivimos en esos países. Me parece que a nivel de sociedad no estamos muy alejados de lo que Josías estaba encontrando en su reino. Influencias que les alejaban de la voluntad de Dios. Nosotros, tú y yo, diariamente recibimos esas influencias. Y además, más peligrosas que en aquella época, porque nos rodean y entran en nuestras casas y las leemos diariamente y las vemos en la calle por el perfeccionamiento de los medios de comunicación de hoy en día, que son buenos. Eso es bueno, estar informado. Pero también hay que saber distinguir entre lo que se ajusta a la voluntad de Dios y lo que nos ponen como añadido. Hoy avanza de forma inexorable el sincretismo religioso. Eso no es una cosa del pasado. Intentar conciliar doctrinas incompatibles, absolutamente incompatibles, es algo de hoy en día. Hay gente que se cree cristiano, pero se define con influencias budistas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo un cristiano puede tener una influencia budista? ¿En qué? El sincretismo religioso podría resumirse, porque es una palabra muy grande, en lío mental. Es un gran lío mental porque la gente no sabe lo que Dios quiere. No han leído su palabra. Ya nos enseña. Ya no está de moda. Ya no es casi lo correcto. Eso es antiguo. Eso es caduco. Eso es de otra época. Nosotros somos más modernos. Y en todo caso, si le añadimos la palabra Dios, olvídate. Dios es absolutamente incompatible con cualquier cosa que una persona que se considera de hoy en día está esperando para su vida. Otra de esas características que se encontró Josías y que yo creo que nos seguimos encontrando nosotros es la adoración a dioses paganos. No me voy a extender demasiado. Seguro que cada uno de nosotros podemos identificar muchos dioses paganos alrededor nuestro, algunos ciertamente muy peligrosos para la vida del creyente, otros quizá los vemos con más distancia, pero en todo caso son limitaciones que debemos salvar para a la hora de comprometernos como hizo Josías, y si tenemos esa necesidad de comunicar, tenemos la obligación también, pero si tenemos esa necesidad de comunicar el mensaje de buenas nuevas que nosotros hemos recibido, o sabemos lo que esperan los demás, o probablemente nos vayamos a chocar contra un muro. Quizá el Dios pagano más peligroso que hay hoy en día es uno que no existía en aquella época, nosotros mismos. No sé cómo ni cuándo, pero se ha quitado a algún dios pagano del pedestal y nos hemos subido nosotros. Y lo que se espera hoy en día es que nos adoremos a nosotros mismos. Algunos conceptos como el ocio necesario y bueno, como la realización personal, algunas cosas que cada vez están poniéndonos a nosotros como el centro del mundo y todo gira alrededor de nuestra satisfacción, hedonismo, están trasladando un mensaje equivocado. El conócete a ti mismo y olvídate del conocimiento de Dios. Ese es el principal mensaje que podemos escuchar en la calle. Si tú te conoces a ti mismo, tú sabrás cuáles son tus fortalezas y debilidades y podrás afrontar la vida y conseguir los objetivos que te marcas y serás una persona de éxito y no sé cuántas cosas más. El tú puedes, sustituyendo al todo lo puedo en Cristo. Tú puedes. Lo he repetido aquí en alguna ocasión. Me parece que uno de los mensajes publicitarios más contundentes que yo he escuchado jamás en la vida es el de L'Oréal. ¿Sabéis lo que es? Lo de los potingues y las cremitas de las mujeres. Porque yo lo valgo. Y como yo lo valgo, lo que haga falta. Es contundente. Porque yo lo valgo. Si hubiese que resumir ese dios pagano, sería el porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo, quito al dios pagano que haga falta y me subo en el pedestal y me adoro a mí mismo. Y si puedo, que algunos de los de alrededor también me adoren. Porque yo soy una persona de éxito y lo he conseguido. Yo lo valgo. Hay gente que se pasa la vida interiorizando, conociéndose a sí mismo, haciendo técnicas de todo tipo, meditación trascendental, y llegan a la conclusión, algunas ciertas, de que el alma humana es trascendente, va más allá de este mundo. Ole, eso es cierto. Es una buena conclusión. pero sin solución. Ahí no está la solución. Una vez alguien a través de la meditación trascendental ha conseguido averiguar que el alma humana trasciende, solo le queda una salida: la fe en Jesucristo. Y están tan alejados de eso que es un camino sin salida. Solo la fe en el Hijo de Dios es la solución. No hay otra. Lo siento. Para los tolerantes, lo siento mucho, pero no hay otra. Eso podría ser tachado hoy en día de intolerante, pero es así. Si uno de verdad, por la técnica que sea, acaba conociéndose a sí mismo, va a necesitar relajación. Va a necesitar seminarios de relajación, porque va a haber la miseria en su corazón. Va a haber el pecado actuar en su vida. El efecto devastador en el corazón de una persona. Y eso, no hay seminario de interiorización de nada que lo vaya a quitar. Solo la fe en el Hijo de Dios. Voy a ir acabando, pero me gustaría citaros un segundo dios pagano: la religión folclórica, esa que nos trasladan los medios de comunicación, de cientos de miles de personas aguardando al otro lado de una valla. Lo siento si hay alguno aquí que crea en eso, para saltar como salvajes y tocar una imagen de madera, bien vestida, pero una imagen de madera. Niños pequeños en volandas por encima de una multitud enfervorizada para recibir una supuesta bendición al tocar a la imagen de la Virgen. Una religión folclórica, una religión que solo sabe de cuatro fechas en la agenda del año. En lo que a nosotros nos afecta, todos aquellos que creemos en Dios vamos a ser metidos en el mismo saco por los que no creen en Dios, y van a pensar que nosotros también somos así. Debemos, por tanto, tener una respuesta bíblica ante esas situaciones. Viendo un reportaje sobre el rocío, se me ocurrió pensar, algún tanto malvadillo, que es: ¿cuántas Biblias serían capaces de juntar entre todos los que han asistido este año al rocío? ¿Ni una? ¿Alguna? Supongo que más o menos como en años anteriores. Como no está presente la palabra de Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios. Quizá eso es una responsabilidad para nosotros. Quizá, igual que Josías, nosotros somos llamados a eso. Sin saber cuál es la voluntad de Dios, es fácil, es casi inevitable, por nuestra condición pecadora, apartarse del camino. No el del rocío, el del Señor. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para tu vida? Y acabo. ¿Cómo llegar a una vida como la de Josías? ¿Cómo acabar nuestro camino y que el Señor pueda decir: hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda? Pues solo hay una forma única, su palabra. No hay otra. Josías encontró solo uno de los libros que contienen su palabra. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la revelación completa. Sabemos el final, el principio, el desarrollo y el final. Un final que es eterno, cierto, pero lo sabemos. Y el Señor, seguro que en nuestros corazones está creando esa necesidad de compartir la palabra con los que nos rodean. Me gustaría acabar, he estado mirando por ahí a ver si estaba el boletín de esta semana y no lo he visto, pero me gustaría acabar con uno de los temas, con el primer tema de la reunión de oración del jueves. El tema de oración que compartió con nosotros Pedro Bernal. Es de memoria, así que si no es literal, Pedro, me disculpas. Y es algo que yo le pido a Dios para mi vida y para las vuestras. Pedir que el Señor nos ayude a conocerle más, para amarle más. Pues que así sea.